de cualquier cosa te enojas, regañas sin ningún motivo, me serás también. Estoy a punto de enloquecer, me está matando tu forma de ser. Yo ya no puedo vivir así, si tú no cambias prometo que un día agarro mis cosas, te dejo y me voy. Yo no me creo que soy un santo, pero no puedes culparme tanto. Ay, celosa de mi alma, yo te quiero de veras, pero de esta manera ya no puedo más. Enojas, regañas sin ningún motivo, me celas también. Yo no me creo que soy un santo, pero no puedes culparme tanto. Ay, celosa de mi alma, yo te quiero de veras, pero de esta manera puedo más. Ay, celosa de mi alma, yo te quiero de veras, pero de esta manera me vas a matar. Esto va en serio, ya no es un juego, si tú no cambias te voy a dejar. Esto va en serio, ya no es un juego.